¿La violencia viene en los genes? La relación entre genética y violencia es un tema que ha intrigado a los científicos desde los albores de esta ciencia en el siglo XIX. A partir de los estudios de Claude Bernard, los escritores naturalistas quisieron ejemplificarlo en sus novelas. Hoy, 2 siglos después, es un fenómeno que sigue tratando de probar la ciencia actual. ¿Es posible que exista una relación entre la genética y la tendencia de algunas personas para cometer delitos? Un estudio publicado por la revista especializada Molecular Psychiatry aborda la existencia de 2 genes mutados en casi 900 personas condenadas por crímenes violentos y no violentos, para encontrar una relación entre la genética y la posibilidad de cometer delitos. Los genetistas encontraron que aquellos genes denominados MAOA y CDH13 estarían asociados a comportamientos en extremo violentos. En su investigación, indican que las personas con estos genes eran 13 veces más propensas a cometer crímenes impulsivos, además de que entre el 4 y 10% de los delitos podría atribuirse a individuos con estos genotipos. Esta investigación se realizó en Finlandia. Hace algunos años, otro estudio realizado en Suecia, con 895 fineses condenados por crímenes violentos, mostraron que existen variaciones genéticas relacionadas con la absorción de dopamina y el desarrollo de las conexiones neuronales que predisponen a una conducta agresiva, sobre todo entre varones. Científicos de Europa y Estados Unidos también indican haber tomado en cuenta factores del entorno, como antecedentes de abuso en sustancias, incluyendo drogas y alcohol, personalidad antisocial y malos tratos durante la infancia, sin que ello modifique el resultado de manera precisa. El gen MAOA dirige la producción de una enzima que interviene en la eliminación de neurotransmisores como la dopamina. La disminución del nivel de actividad de esta enzima en la forma mutante del gen ya fue descrita y vinculada al riesgo de convertirse en delincuente. Para analizar a los individuos, los perfiles de cada criminal se clasificaron dependiendo de sus delitos entre violentos y no violentos. La asociación entre los genes y el comportamiento tuvo una correlación alta entre los 78 calificados como extremadamente violentos. Este grupo cometió un total de 1.154 asesinatos, asaltos e intentos de homicidios, y todos ellos mostraron una baja actividad del gen MAOA. El líder del proyecto, Harry Tihonen, profesor del Departamento de Neurociencia de la institución sueca y principal autor del estudio, indica que los resultados no deben cambiar la noción de responsabilidad penal. Advierte que los resultados no son lo suficientemente precisos como para permitir tests de detección preventiva del gen. Y agrega que los resultados del estudio finlandés podrían ser similares en otros países desarrollados, pero no en los países pobres, donde los aspectos sociales como la pobreza podrían ser factores más importantes a la hora de determinar comportamientos criminales, y que algunos especialistas consideran que es apresurado hablar de la existencia de genes de la violencia a los que no se puede escapar. N. 2015. ¿La violencia viene en los genes? Diciembre 3, 2014, de Fundación UNAM.